Bienvenido a este joyel musical. Durante los próximos 60 minutos, será testigo de una espléndida constelación de éxitos de ayer, que en algún momento alegraron su vida, e incluso, me atrevo a decir, formaron parte de ella. Ahora las encontrará en esta mágica esquina del tiempo, vestidas de nostalgia y soberbiamente bellas. Deseamos que las musas que desfilarán en esta serenata vespertina lo conduzcan, como antaño, al terso gozo del reencuentro con el ayer. Acompáñenos, por favor, y vibremos juntos en la maravillosa cadencia de los recuerdos. Que así sea. Buenas tardes, bienvenidos a su programa En la Esquina del Tiempo, este jueves dedicado a las historias menores de la gente grande, aquí en Radio Universidad de Occidente 820 de amplitud modulada. Esta tarde nosotros abrimos un paréntesis para festejar precisamente el mes en el que nos encontramos, el mes patrio, y vamos a hacer dos programas especiales, dedicado a tres eventos. El primero, la gesta heroica de los niños héroes, el grito de la independencia y la composición del himno nacional. Doy la bienvenida al equipo base de trabajo, el director de este proyecto, el profesor José Sandoval. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes. Y también a mi compañera, la maestra en ciencias, Pili Sandoval Guzmán. Muy buenas tardes. Qué gusto que nos esté acompañando un jueves más aquí en esta mágica esquina del tiempo. Y antes de comenzar con lo que tenemos programado en esta tarde, quiero presentarles a dos señoritas cachorras de la comunidad Lince de la Universidad de Occidente que nos están acompañando esta tarde. Bienvenida, Estefanía Martínez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Clarisa Quesada. Bienvenida, Clarisa. Muy buenas tardes. Gracias al profesor José Sandoval por esta invitación. Y pues ellas nos están acompañando esta tarde porque tuvieron pues la voluntad, la iniciativa de apoyarnos en este jueves especial con una investigación acerca de lo que es el himno nacional mexicano. Y pues es por eso que ya nos están acompañando en esta tarde para compartir un poquito de lo que lograron encontrar acerca de nuestro himno nacional. Y por eso es que nos están acompañando esta tarde. Así que, chicas, muchas gracias y bienvenidas. Maestro. Efectivamente, muchas gracias a la maestra Diana, a la maestra Pili, a las señoritas que integran este cuerpo de trabajo que estamos nosotros estrenando. Tal y como lo dijo Diana, hicimos un paréntesis para hacer un trabajo de investigación y recordar las fechas que nos han dado patria, recordar a la patria esos aniversarios que tan importantes que se celebran año con año. Lo dijo anteriormente mi querida compañera, se celebran, ¿qué le diré?, tan importantes como es la gesta heroica de los niños héroes del Palacio de Chapultepec, es el grito de independencia del padre Hidalgo, e igualmente un aspecto histórico muy importante que siempre se ha quedado un poquito rezagado y no han hecho la publicidad ni lo han festejado como se debiera. Y fíjese que este aniversario es algo que nos ha dejado siempre, ha quedado siempre, no sé por alguna razón, ha quedado ahí desbalagado sin que se le dé precisamente la importancia. Yo me refiero, y claro, yo estoy orientado a la cuestión musical, pues mi trabajo es precisamente hacer una investigación, los orígenes que se dieron en el momento, en este momento, en este resquicio de la historia para la composición del himno nacional mexicano. Es muy importante porque se celebran, ¿qué le diré? En torno a él surgieron datos, curiosidades tan apasionantes, tan raras, que de pronto cuando lo vamos a dar a conocer se va a decir, bueno, qué cosas tan chistosas. Por ejemplo, le voy a dar de entrada este hecho, por ejemplo. El himno nacional está cumpliendo este 15 de septiembre 157 aniversario de su creación cuando se estrenó en el Teatro Nacional en 1854 precisamente. A las 7 de la tarde fue convocada toda la gente para que se presenciara el estreno de lo que sería nuestro canto oficial y de lo que es nuestro canto de la patria. Y el tema o el sentido que tiene la letra, esa es una de las curiosidades que la voy a mencionar con más detenimiento más adelante. Una de las curiosidades es precisamente que el sentido que tiene es que es beligerante, habla en un tono agresivo, habla en un tono de guerra, habla en un tono de que cuidado con que se meta a mi patria porque yo lo voy a matar, yo lo voy a cortar la cabeza. No precisamente dice eso, pero es algo parecido. Y es este caso cuando nuestra patria ha sido tradicionalmente, ha gozado del prestigio de que tiene una magnífica diplomacia, gracias al sentido, al país que es pacifista de por naturaleza. Entonces, nosotros estamos cantando un canto beligerante en un tono de guerra, cuando realmente nuestra patria es pacifista. Esta es una de las grandes curiosidades que están en torno a esta gesta. Ya lo mencionó Diana, pues tenemos invitados, dos señoritas que se integran al equipo, que yo se los planteé hace cuestión de 3 días. Levantaron la mano y me dijo, yo estoy muy interesada, pues entonces hay que ponernos a trabajar en la investigación. A ti te va a tocar una cosa y a la otra señorita le va a tocar otra. Y así nos fuimos, nos compartimos el trabajo y van a hacer su debut, mi querida Pili, como hace 4 años hicieron ustedes ese debut aquí. 4 o 5. 4 años. Bueno, no hace tanto, pero parece que hace mucho, ¿no? Bien. Entonces, este programa de La Esquina del Tiempo es un programa especial dedicado a los orígenes, a la situación social, política que se vivió en su momento en 1854 cuando se estrenó el himno nacional mexicano. Miren, tenemos que platicar un poquito de la historia, cómo estaban las circunstancias de nuestro México y por qué se originó esta gesta. México acaba de estar el su grito de independencia y no acababa de comprender muy bien que ya era un país libre y también soberano, que podía tomar sus propias decisiones sin consultar a nadie. Pero por circunstancias que no encontramos muy bien el rumbo de nuestro país, en esa gestión de turbulencia política, social, debido a la secuela de la independencia, no se perdió. Texas se desligó de México, fue un país independiente, se independizó de México y se independizó como una nación libre y soberana. Esto fue en 1834. Esto fue un golpe brutal a nuestros sentidos de comprensión en su momento en nuestro país. Luego se vienen los problemas con Estados Unidos y desemboca en haber perdido también los territorios de Arizona, Nuevo México y California. Se perdió casi, o por no decir 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio, se perdieron en esta, en estas cosas tan absurdas a veces que nos parece a lo largo de la historia podemos señalarlas como tales. Sin embargo, había que tener conciencia de que México ya era un país libre, que teníamos nosotros que comprender, que teníamos que sentarnos, ajustar nuestros sentidos y encaminar la nave hacia un rumbo fijo, a un rumbo determinado. Y estas circunstancias dieron con otra situación, por ejemplo, de que se comprendió que no teníamos emblemas. En 1824, más o menos por ese rumbo, se había considerado que deberíamos tener una bandera. Bueno, pues se hizo la bandera nacional. Se estableció un emblema patrio, uno de los valores de nuestra identidad, un emblema, y luego, pero no teníamos el canto, el himno nacional. Entonces se le ocurrió, fíjese nada más, otra de las curiosidades que yo he venido mencionando al principio del programa. Una de las curiosidades, y a veces como que no tiene sentido, fue precisamente Antonio López de Santa Ana, la Serenísima Alteza, como se hacía llamar, que le correspondió promover el concurso para que se recibieran trabajos literarios y musicales en su momento, en esa historia, para que se recibieran esos trabajos y tener finalmente un ganador que nos permitiera contemplar lo que fuera el himno nacional. Y en esta gestión participaron, ya que se superó toda esta situación, hay algo de historia, y esto le correspondió precisamente a Estefanía, lo que corresponde a Jaime Nuno, a Francisco González Bocanegra. Ese fue el autor de la letra, ¿no es así, Estefanía? Así es, Francisco González Bocanegra, quien fuera el autor de los versos de nuestro himno nacional, nació el día 8 de enero en San Luis Potosí. Poeta lírico, dramaturgo, crítico teatral, orador y articulista de periódicos. Estos eran tan solo algunas de sus virtudes. El joven Francisco se dedicó al comercio en San Luis Potosí. Después pasó a la Ciudad de México, donde se enamoró de la que fuera su prima, musa y a la postre su esposa. El 12 de noviembre de 1853, el gobierno del general Antonio López de Santa Anna lanzó una convocatoria mediante el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, cuyo oficial al mando era nada más que don Miguel Lerdo de Tejada. El objetivo de tal convocatoria era recibir composiciones poéticas, entre las que habría de seleccionarse la letra del himno nacional. Entre las 26 composiciones recibidas, el jurado favoreció a Bocanegra. El estreno oficial del himno nacional se llevó a cabo el día 16 de septiembre de 1854, bajo la batuta de Jaime Nuno y cantado por Balbina Estefenone y el tenor Lorenzo Salvi. Este contrajo fiebre tifoidea y murió el día 11 de abril de 1861, a la edad de 37 años en la Ciudad de México. Ese se refiere a Francisco González Bocanegra, ¿no? Así es. Ya que se había casado y había hecho la letra. No hay una anécdota ahí muy chistosa que acerca de cómo compuso la letra del himno nacional. Claro que sí, mire, todos pensamos que muchas veces fue algo fácil o que él hasta quería hacerlo, pero fíjese qué curioso, ya que este reconocido poeta y autor no se animaba a escribir una composición para el concurso. ¿Por qué? Pues yo creo que tenía un poco de pena o no se sentía capaz de eso. Okay. ¿Qué componía algo específico? ¿Por qué no quería componer el himno? Me parece que leí alguna vez que no quería, no era lo mismo componer versos a su amada que echarse al agua a grandes empresas como ponerle letra a un canto que sería oficial. Así es. Pero su novia, Guadalupe, sí creía en él. Ese sí le tenía confianza. Ajá. Así que se propuso hacerlo concursar. Y un día que él llegó a visitarla, sin imaginar lo que iba a pasar, ella lo invitó al interior de su casa, donde lo condujo a un escritorio, diciéndole que no lo dejaría salir de ese cuarto hasta que hubiese compuesto la letra que hoy sería del himno nacional. ¿Y cuando la compuso, qué hizo? Ella lo encerró en el cuarto. Ajá. Y le pasó por debajo de la puerta dicha letra. ¿Ya cuando hizo la composición? Después de cuatro horas. Después de cuatro horas, Francisco González le pasó su trabajo literario por abajo de la puerta, para que lo dejaran salir. Para que lo dejaran salir. Fíjese nada más. Esas cosas chuscas, las anecdóticas. En fin, nos da aquí la semblanza de quién fue Francisco González Bocanegra. Nació, me dijiste, habías nacido en San Luis Potosí, ¿verdad? Nació este señor en San Luis Potosí, pues ya tenía tablas como poeta lírico y también estaba relacionado con obras de teatro y era articulista en periódicos. Confirmo todo esto porque de alguna manera nos da, dar esta referencia nos da la medida de su estatura, de que era, no era una cualquier cosa, era una persona preparada, tal y como lo menciona el himno nacional, la letra. Este fue el que ganó después de 26 trabajos, me decías, Estefanía. Sí, así es. Después de 26 composiciones que llegaron a mano del jurado, ellos le dieron la bandera para que él ganara concurso. Una de las curiosidades, y me permito decirla ahorita, maestra Pili, es que yo nunca, por más que me he metido en internet a páginas, a archivos y lo que tú gustes, preguntando qué le dieron de premio. Nunca he sabido qué se le dio. Y dicen que le dieron un premio tanto en la cuestión de literaria como en la cuestión musical. Recibieron un premio porque era un concurso. Se ganaron algo. Pero yo no sé qué es lo que se ganaron. Bueno, se ganaron inmortalidad, ¿no? Mencionar esto, pero yo no sé qué se ganarían, porque nunca he visto que lo mencione la historia, qué fue el premio, en qué consistió ese premio. Esta fue la cuestión literaria, la letra. ¿Cuál fue la cuestión musical? ¿Nos puedes decir, por favor, Clarisa, en qué consistió? Claro que sí. Acércate más el micrófono con confianza. Eso es. Adelante. Yo les voy a hablar de Jaime Nuno Roca, San Juan de las Abadesas, Gerona, Cataluña, España. Ahí nació, ¿verdad? Así es. Ok. Fue un compositor español que musicalizó las estrofas de Francisco González Bocanegra para dar origen a lo que es hoy el himno nacional. Tras la muerte de sus padres, quedó bajo la tutela de su tío Bernal, quien financió sus estudios musicales en la ciudad condal. Al demostrar sus aptitudes como solista, obtuvo una beca para estudiar con el compositor Saverio Mercadante en Italia, con apenas 17 años. Hay que mencionar que entonces la hegemonía de la música formal, de la música, vamos a llamarle, de escuela, estaba en Italia. Italia era reconocida como una potencia musical. Los mejores maestros salían de Italia. Los mejores músicos eran precisamente de las escuelas italianas. Y decir que él estudió en Italia, pues ya podemos mencionar de que fue una educación esmerada musical. ¿Qué más, Clarisa? Sus comienzos fueron componiendo misas, arias y motetes. Durante esa época dirigió orquestas e impartió lecciones y se fue especializando en bandas militares. Jaime Nuno fue nombrado director de la banda del regimiento de la Reina en 1851 y viajó con ellos a Cuba. Fue entonces donde conoció al expresidente mexicano Antonio López de Santa Anna. Se conocieron en Cuba. Así es. Okay. ¿Qué más? Tras radicar un tiempo en España, regresó a los Estados Unidos para establecerse en el estado de Nueva York, donde fue redescubierto por un periodista mexicano en el año de 1901. Es decir, ya siendo más precisos, ya después de toda la gestión en 1854 y lo que haya durado, desapareció del mapa en México, pero alguien lo encontró en Nueva York porque él se fue a vivir a Nueva York. Y una persona que había tenido tanto mérito que nos dio el canto oficial musical, de pronto nos damos cuenta de que no estaba en México y se encontró en Nueva York. ¿Y ese en qué año fue cuando se lo encontró? En 1901. ¿Y qué pasó después, Clarisa? Al conocerse la noticia, en México, el entonces presidente Porfirio Díaz lo invitó al país, donde recibió varios homenajes entre 1901 y 1904. De esta manera, participó en las celebraciones del cincuentenario del himno nacional, en donde él hizo la gestión musical. Bien, después de esta información que nos acaba de dar la señorita, producto de su investigación, lo agradezco mucho, nos vamos a la primera pausa musical, licenciado René Cardona. Muchas gracias, adelante. En este programa especial tenemos de fondo la versión de la Sinfónica Nacional con nuestro himno nacional. Cabe destacar que este himno nacional no fue, mire la calidad que tiene, no precisamente es tan sencillo. En la cuestión literaria pensaron que debería ser, cada línea tendría que contar con 10 sílabas, o sea, un decasílabo, como le llaman. Y es precisamente que se limitó a esa cantidad de sílabas en cada línea. Por ejemplo, si contamos, deletreamos mexicanos al grito de guerra, son 10 sílabas. Mexicanos al grito de guerra, 10 sílabas. Y la que sigue también tiene 10 sílabas y hasta el cuarto. Todas las demás igualmente están suscritas, están limitadas a las 10 sílabas. Tiene mucha importancia porque en su momento era un estilo, un estilo literario de hacer poesía, esa forma en que hizo las líneas del himno nacional don Francisco González Bocanegra. Y ya viéndonos por otra parte, solo antes de que se me olvidara que era la Sinfónica Nacional la que nos está dando esta referencia musical de fondo. La canción que escuchamos es una canción, pero también es una pieza musical que no es de la época precisamente, sin embargo nos da un aire, vaya, nos da un aire, porque esto es de la Revolución, que fue 100 años después. Pero el creador, el compositor de la pieza que usted escuchó anteriormente, como pausa musical, se llama Club Verde, y la compuso el hermosillense, el señor Rodolfo Campodónico. Claro, de una ascendencia italiana. Bien, y seguimos con nuestro programa. Y me decías, Pili, me señalabas que no, por causas involuntarias, de esas circunstancias que a veces nos suceden a todos, no se pudo pasar el programa que le correspondía al miércoles de baladas en esta esquina del tiempo. Circunstancias que no viene al caso ni entrar en detalle, solamente pues lamentamos mucho que haya sucedido esto. Yo le ofrezco una disculpa muy grande por haber no haber transmitido ese programa. Cuestiones técnicas, eso fue la situación. Sin entrar mucho en detalle, que prevalezca este sentido de responsabilidad y que lamentamos mucho pues esta falla. Y seguimos con el programa. Una vez establecidas las disculpas, seguimos con el programa. Tiene tantas cosas Yo voy a insistir, volver a retomar. Ya dije que era un momento de era una poesía de casílaba, pero el himno nacional, quiero que sepan que la música del himno nacional es bellísima. Es una obra musical muy bien lograda y hecha con mucho conocimiento de causa. Lo que nosotros estamos cantando es una gran obra musical, vista con una lupa gigante, que esta obra es, no crean que es una cosa muy sencilla. El problema es quizás la tonalidad con que fue escrita originalmente. Está escrita en el tono de do. En el tono de do, cantar esta canción es muy agudo. Él tenía una formación musical muy estricta, muy dada a los valores de la música culta, vaya, de la música clásica, ¿no? Y venía precisamente con grandes conocimientos. Y pienso yo que porque él conocía acerca de lo que era la música culta, pues pensó que debería cantarla una soprano. Porque no cualquiera canta esta canción, es para una mujer es muy aguda precisamente. Entonces, por necesidad tiene que tener una voz con una tesitura de soprano, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que saber cantar, cómo atacar esas notas agudas y que salgan bien. Entonces no es fácil cantar esta canción. En concursos, hace mucho tiempo, en concursos que se celebran en las escuelas primarias, en concursos del himno nacional, se cantaba antes del tono de la. Sin embargo, como acá de los 94, 95, comencé a meter en cintura a las escuelas que debería respetarse que el himno nacional se cantara en su tono original, que es en el tono de do. Una bella obra, y como una anécdota personal, siempre he escuchado de niño, hace mucho tiempo, no tanto, escuchaba de que el himno nacional mexicano, después de la Marsellesa, que era el himno nacional, el himno de Francia, después de la Marsellesa, era el más bonito que se había compuesto en el mundo. Yo siempre escuché eso, siempre. Entonces siempre se ponía México abajo, después de la Marsellesa, el himno nacional. Órale. Por las circunstancias de la vida, alguna vez salí fuera del país y estando precisamente en otra nación, en el lugar donde yo estaba, se acostumbraba que a las 6 de la mañana todas las estaciones emisoras se despertaban con el himno y a las 6 de la tarde se despedían con el himno. O sea, a las 6 el paréntesis, aunque siguieran su programación, pero a las 6 de la tarde se abrió un paréntesis para cantar el himno de esa patria. Yo venía con una persona que es mi consuegro y me dijo, Pepe, me dice, el himno nacional de Colombia es después de la Marsellesa, el segundo himno más hermoso que existe en todo el mundo. Y pensé yo para mí, ¿dónde habré oído eso yo? Desde que era niño vengo oyendo que México es, después de la Marsellesa, México es el himno nacional. Comprendí entonces que el himno más hermoso es el de mi patria. Que no me interesa si la Marsellesa es el más bonito, el más feo. El más hermoso para mí es el de mi patria y es el que más quiero. Y lamentablemente, fíjese que tengo que consignarlo. Porque a veces da vergüenza cuando nos convocan a cantar el himno nacional. Lamentablemente no lo cantamos. O lo cantamos mal. O descuidadamente decimos las palabras que no son, que no vienen escritas. Porque a nadie le interesa el himno nacional. A como se ve, se juzga, ¿no? Y yo he visto, cuando cantan el himno nacional, están tomando refresco, están platicando, se están rascando la cabeza, se están pellizcando la nariz, no cantan, están volteando para todas partes. Y el que está cantando el himno nacional, que es el conductor del himno, que lo cante él, yo lo voy a escuchar. Este es el canto de nosotros, no tenemos otro. Es el canto de nuestra nación, es el canto oficial de México. Y para mucho orgullo creo que deberemos hacer el gran intento de cantarlo fuerte. No hace mucho estuve en un acto de graduación y lamentablemente las personas que estaban a mi lado no cantaron el himno. Y yo lo tenía así, a pecho abierto, lo estaba cantando. A ver si se les... Si decían ellos, ah, este pues está cantando muy alto, yo la voy a cantar también. No, ni por aquí les dio el asomo. No sé si sea su caso. Yo quisiera que usted lo pusiera en sus prioridades, lo analizara despacito. Todas las cosas que le debemos a México, porque de veras... Es un gran país. Tenemos que salir de este país y ver otros países, otras naciones, para saber que México es único. Mi país es el más hermoso que hay en el mundo, es el más bonito, es el más pinturero, es el más alegre, es el más cálido. Tiene tantas bellezas en su gente precisamente. Que yo creo que deberíamos estar orgullosos de tener un himno nacional tan bonito. Y yo, que soy músico, yo digo que el himno nacional más bonito que se han compuesto es el himno nacional de México, el himno nacional mexicano. Ojalá considerara esta reflexión, querido radioescucha. Tenemos que cantar el himno con todo nuestro amor, con todo nuestro fervor, con todo nuestro amor, con toda nuestra voz, que salga esa explosión de alegría que nos da el himno nacional, así como lo está escuchando de fondo. Mándeme. A ver, Pili, por favor. Sí, voy aquí a meter mi cuchara, no como en defensa, pero sí yo creo que puedo explicar mi propia experiencia en cuanto a esto del himno nacional. Sinceramente, yo antes de conocer todas estas referencias que hoy estamos compartiendo, que no hace mucho las conocí, o sea, no hace mucho yo tenía ese nivel de conciencia de lo que es el himno nacional. Así igualmente yo creo que también en la escuela pues yo así era. Yo pienso que yo también en la escuela no lo cantaba o prefería platicar o estarme riendo del que lo estaba cantando fuerte o incluso del maestro que lo dirigía, pues era... pues el foco de atención y pues tú sabes que estando en la escuela es muy fácil, más fácil señalar al que está expuesto, ¿no? Pero sí yo creo que es una labor muy grande de todos, desde nuestras casas, de nuestros papás y de nuestros maestros, el precisamente mostrar todos estos pequeños detalles que hacen tan valioso lo que es el himno nacional. Yo también, pues... tuve la oportunidad de estar como maestra enseñando el himno nacional para estos concursos que anteriormente mencionaban. Y yo creo que sí vale la pena tomarse 5 minutos, 10 minutos de una clase. Ahora sí que voy a hacer un llamado a los maestros. Si usted radioescucha que nos está escuchando, es maestro y tiene la oportunidad de tener a gente a su cargo, de gente a la cual usted está enseñando en materias como español, ciencias naturales, biología o cualquier otra materia, maestros de universidad, mucha atención también, que se tomen 5 minutos para hacer un poquito de ruido acerca de lo que el himno nacional debe significar para todos nosotros como mexicanos. Y yo sí me confieso, era una alta ignorante de lo que es esto del himno nacional. Ahora, gracias a Dios, ya abro los ojos ante esto y cada vez que tengo la oportunidad, lo canto y lo canto fuerte. Así que si usted está escuchando ahorita este programa, lo invito a que junto con nosotros forme parte de esta comunidad que pues estamos promoviendo lo que es el himno nacional con el fin de que se valore como lo que es. Algo que representa a una nación. Estefanía, adelante. Bueno, al igual que Pili, también me tocó vivir esa experiencia desde la primaria, ya que yo acudía a varios concursos del himno nacional. Para mi sorpresa fue de que en los homenajes nosotros lo cantábamos de una manera, pero no fue hasta que nos mostraron realmente la letra que nos dimos cuenta de tantos errores que cometemos cada lunes al cantar dicho himno. Entonces, como les digo, fue hasta que me mostraron la letra, que la tuve en mis manos, que leí cuántos errores cometemos y no nos damos cuenta porque no le damos el valor que tiene tal pieza. Pues yo creo que cada cual puede relatar su propia experiencia. Esto es precisamente para exaltar, este programa es para exaltar los valores que nosotros tenemos y que desdeñamos con frecuencia porque por ignorancia o porque no nos interesa la verdad. Yo pienso que como mexicanos vivimos en un país de leyes, a veces parece que no, pero sí es de leyes, vivimos en un país libre, soberano, toma sus propias decisiones y tiene grandes bellezas, grandes personalidades han salido de aquí. Yo creo que lo menos que podemos hacer por nuestro país es que cuando nos convoquen a cantar el himno nacional, lo cantemos como podamos. Desafinado, mal cantado, pero cántenlo, por favor. No estén haciendo esos, a veces, cosas vergonzantes. Por ejemplo, que estén platicando cuando está el himno, que estén tomando agua, que estén en posición de descanso, que estén riéndose, platicando. No es digno eso. No es digno ni de nosotros ni de nuestra patria. Yo pienso que debemos hacer un esfuerzo todos, tanto maestros universitarios, como dices tú, como la sociedad civil, la sociedad común. Y pues para finalizar con esta intervención, yo les diría que si bien no estamos en posibilidad de enseñar o de mostrar así como en una clase lo que es esto del himno nacional, no hay mejor enseñanza que hacerlo con el ejemplo. Así que lo invito a que la próxima vez que usted esté en posibilidades de cantar el himno nacional, recuerde que estamos aquí en esta tarde platicando de esto y nos acompañe en esta tarea. Y antes de continuar con esta investigación, les recuerdo el teléfono en cabina, el 8-18-20-25. Si usted a lo mejor tiene algún dato para agregar a esta pequeña investigación que hicimos para esta tarde, le invito a que nos marque y nos comparta lo que usted guste, lo que usted mande. Recuerde que aquí estamos para servirle. Gracias, Pili. Y siguiendo con este programa, hay tantas curiosidades, yo lo comenté en un principio. Una de estas fechas, por ejemplo, lo que se dio en su momento. Fíjense muy bien, yo lo voy a decir esto. Las estrofas de Francisco González Bocanegra ganaron la competencia de la convocatoria emitida el 12 de noviembre de 1853. Digo la fecha, 12 de noviembre de 1853, y anunciando en el Diario Oficial de la Nación el día 3 de febrero de 1854. Ahí se declara que Francisco González Bocanegra fue el ganador del concurso literario. Bien, las fechas, vámonos con las fechas. Al mismo tiempo, la letra fue escogida, en que la obra literaria fue escogida, también se escogió la música, quien ganó. En su momento fue Giovanni Bottesini, solo que fue rechazada por considerarla no en una entrada muy buena que tenía. La rechazaron, pero hicieron una segunda convocatoria. Este provocó el segundo concurso para encontrarle una música que le quedara a la letra. Y la composición presentada por Jaime Nuno, llamada Dios y Libertad, fue elegida como ganadora el 12 de agosto de 1854. El día 3 de febrero de 1854, meses antes, ya estaba la letra, el concurso literario ganado por Jaime Nuno. Meses después se ganó el concurso musical. El 6 de septiembre de 1854, la Junta Cívica notificó que el día 15 de septiembre a las 19 horas se estrenara el himno nacional en el Teatro Santa Ana. Se llamaba Teatro Nacional, después le pusieron Teatro Santa Ana. Ese día hubo muy poquitos, realmente hubo muy poquitos días para que se ganaran ambos premios, para que se pusieran de acuerdo y ensamblara la música con la letra. Fueron dos obras distintas, no se hizo en común acuerdo. ¿Qué te parece si tú compones una letra, X motivo, X cualquier cosa, Estefanía, y luego me dicen a mí, tú ponle la música, tú haz la música aparte, sin tener la letra? Pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero ¿cómo va a ensamblar la letra, la métrica de la letra, la métrica de la poesía, con la métrica de la música del himno nacional? Nunca he sabido perfectamente cómo estuvo eso. Si se basó en lo que ya se había hecho y se hizo la música en ese matiz, o se hizo cada cual por su lado. No está clara la historia en ese aspecto. Yo pienso que para sacar una cosa tan bien hecha, creo yo que Jaime Nuno hizo las cosas en función a la letra. Hizo la música, le puso, vistió de música al aspecto literario del himno nacional. Son detalles que se quedan colgados, como ese cuánto ganaron, qué ganaron. Ese concurso tampoco se menciona. Y las cosas que son, no cabe duda, ¿no? El día señalado se canta el himno nacional para tener practicado una presentación de una obra extensa como es la obra del himno nacional, que es una marcha. Se requiere de mucho tiempo en hacer las partituras que entran los trompetas, que entran los violines, que entran las voces, que entran lo que sea, todos los instrumentos. Y no se presentó nomás una orquestita, lo presentó una compañía, una orquesta militar dirigida por Jaime Nuno. El caso es que cuando se presentó el 15 de noviembre y cuando se dijeron de septiembre y cuando se dijo que iba a ser el día 15 que se iba a cantar, habían pasado alrededor de 39 días, 40 días para hacer las partituras, para ensayar la obra y presentarla como se había advertido. El día 15 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Nacional finalmente se estrena el himno nacional. Cosas de la historia, las curiosidades. Lo canta una compañía operística italiana. Lo estrena, fíjate. ¿Qué cosas, no? ¿Por qué un italiano? Sí, ¿por qué un músico español, muy buen músico, nos hizo la música de nuestro himno? Cuando debió haber sido mexicano, dice, pues es mexicano. Lo hizo un español. Y en Colombia hizo la música un italiano, el himno de Colombia. Y yo no sé en qué otros países, pero no me queda claro eso. Las curiosidades. Yo no digo que esté mal hecho ni que sea ese falso patriotismo, pues, que a veces se maneja, ¿no? A veces perversamente. Lo que yo quiero decir es que son los puntitos que hay que consignarse. Se cantó el himno nacional, pero el señor Santana, el presidente Santana, no asistió. Consideró que no se hablaba de él. Era engreído, pues era vanidoso, y que el himno no hacía ninguna referencia a él, o muy poco, si la había, lo hizo muy poco. Total, no se presentó el 15. Y su secretario de Estado, que estaban ahí, se salieron porque no estaba el presidente, y la obra se estrenó, se cantó el 15, pero cambió de opinión y Antonio López de Santana se presentó el 16. Entonces oficialmente se estrenó el día 16 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Nacional, el himno nacional. ¿Qué cosas, no? Digo, son cosas, los puntos finos de la historia. las pasiones políticas entre liberales y conservadores hicieron que se relegara todo lo concerniente en el gobierno de López de Santana, incluyendo el himno. Se olvidó. El himno quedó en el olvido, porque había pleito entre liberales y conservadores y se quedó relegado lo del himno. Pero el 5 de mayo de 1862, años después, cuando las tropas del Ejército Oriente, comandados por el general Ignacio Zaragoza, se cubrían de gloria luchando en Puebla contra los invasores franceses, el himno nacional volvió a cantarse. Y para terminar, en mayo de 1943, el Diario Oficial de la Federación publica el decreto del general Manuel Ávila Camacho, presidente de México, en que se oficializa este canto como el himno nacional mexicano, oficialmente declarado por la Presidencia de la República, hasta 1943. Las cosas que tiene que pasar y hablar de la historia a veces se antojan cosas absurdas. Ya en el himno nacional, la versión original es la que usted está escuchando, ahí salen todas las estrofas, pero también declararon que por hacer alusión a López de Santana, se debía de quitar la estrofa número 4 al igual que la estrofa número 7. Me permito leer antes de cerrar este programa, licenciado René. Dice la número 4: del guerrero inmortal de Cempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano, en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. Esa la quitaron porque hace alusión a López de Santana. La séptima: si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid, y a los fieros bridones les sirvan las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo den sombra a la frente del bravo adalid. Esa también la quitaron, que hace alusión a Agustín de Iturbide. Y después de todo eso ya quedaron 8 estrofas, eran normalmente 10, y son cosas extrañas. Esta es una marcha que tiene 8 estrofas, que no se cantan las 8 estrofas. Yo no sé por qué, deberíamos aprenderlas. Cosas, España, el himno de España no tiene letra. Es pura música. ¿Qué cosas? Y esta tiene 8 estrofas. Nos despedimos. Yo estoy muy agradecido haber abusado de su tiempo, de su compañía esta tarde. Quisimos que no dejar pasar esta fecha memorable, el 15 de septiembre, el 16 oficialmente, 157 aniversario del estreno de nuestro canto oficial, el himno nacional. Les agradezco mucho, señorita, su participación, su investigación. Muy agradecido que estén con nosotros en esta tarde. Igualmente, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, profe. Esta ha sido una experiencia maravillosa. Muy buena. Gracias a todos los que nos escucharon. Que pasen una buena noche y hasta la próxima. Claro que sí, hasta la próxima. Licenciada. Pues sí, una vez más, gracias por estarnos acompañando en este jueves de charla, este jueves de las historias menores de la gente grande, que pues hicimos un pequeño especial para usted. Y nos vemos aquí el día de mañana en Viernes Musical de A Bailar, A Bailar. Diana. Así es, pues yo creo que importantísimo este tema, ya lo comentaron todos. Y claro, no se olvide que el próximo jueves también seguimos festejando nuestro mes patrio y vamos a tener a otro invitado especial, un profesor de aquí de la Universidad de Occidente. Catedrático. Un catedrático de aquí de la Universidad de Occidente. Ponga mucha atención a lo que vamos a platicar aquí.